Pues estos son los últimos 60 minutos antes de que finalice la semana y si lo quieres los vas a pasar en nuestra compañía, la de todo el equipo de Ingravidez en los 40 principales. Programa que ahora comienza en su edición número 482. Un fin de semana especial porque sabéis que estos días el grupo británico Muse está actuando en nuestro país y eso nos emociona de manera especial. Es una de las bandas de cabecera de este programa y por tanto pues habrá que poner una canción de Muse hoy, sí o sí. Y además os puedo anunciar ya que la semana que viene Muse estarán con nosotros. No sabemos quién de ellos, si los tres, si uno, si dos. Imagino que uno porque se suelen dividir las tareas de promoción, pero tendremos a Muse aquí en Ingravidez. Tenemos una parte del programa especial, la segunda mitad del programa será especial Muse. Bueno, además de eso, os comento que en el programa de hoy finalizaremos casi ya, porque el domingo que viene daremos los ganadores en nuestro concurso Proyecto Apolo 10, pero comenzaremos uno con The Killers, que además hará que el ganador y un acompañante vuelen hasta Barcelona, vean el concierto de los de Las Vegas y pasen la noche allí. Les pagamos el hotel y el vuelo. Y también la entrada al concierto, algo que no está nada mal, teniendo en cuenta que está todo agotadísimo. Abrimos ya Ingravidez y lo hacemos con el confirmado nuevo single de Placebo en su álbum Meds. Es la canción además que da título al disco. Una buena canción, poderosa y potente para comenzar Ingravidez. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passersby were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, you forget to take your meds. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? El álbum tiene ya sus meses, pero estábamos deseando que esta canción se extrajera como single, porque es para mí el mejor tema del disco. Y así, bueno, pues se haría un videoclip para el tema. Se ha hecho y además muestra la nueva imagen de Brian Molko, que se ha rapado completamente la cabeza y que actúa, como suele hacer, bien, medianamente bien en los vídeos, en este tema en el que todo a su alrededor es una espiral de confusión debido a la ausencia de medicinas. Meds, Placebo, con ellos hemos abierto hoy esta edición de Ingravidez. Continuamos, lo hacemos con una novedad. Ha sido mucha la lata que nos han dado, lata entre comillas y de manera cariñosa, los seguidores de Blink-182 y de sus distintas facciones para que pusiéramos lo nuevo de Plus 44, más 44. Por fin lo tenemos de manera oficial, no queríamos hacer la piratería de bajarlo y tal y cual, porque bueno, las cosas a su tiempo, tampoco nos vamos a precipitar. y esta es la canción con la que se presenta el grupo que forman dos de las terceras partes de Blink 182, Mark Hoppus y Travis Barker. Ya sabéis que, por otro lado, ya hace algunos meses disfrutamos de Angels and Airwaves, la banda de otro de los componentes de Blink 182, que, por cierto, pues defraudó comercialmente al menos las expectativas y no ha funcionado del todo ese proyecto. Veremos qué pasa ahora con Plus 44 Más 44. En Estados Unidos el álbum saldrá a la venta el 14 de noviembre bajo el título de When Your Heart Stops Beating, y este es el sencillo con el que lo presentan. Se llama Lycanthrope. Ponemos el traje de hombres lobo para escuchar lo nuevo de Más 44. Obviamente fue la otra rama de Blink 182 la que se ha separado más del punto originario de partida, Angels and Airwaves, porque en Plus 44 podemos comprobar cómo las guitarras de Escuela Punk siguen funcionando. Continuamos adelante en Ingravidez y vamos ahora con una canción que, aunque originalmente fue una cara B, después de los años, muchos fans del grupo la han aupado como uno de los mejores temas en toda la trayectoria de Oasis. El próximo 21 de noviembre, Stop the Clocks, álbum oficial recopilatorio con lo mejor de Oasis. Y como sencillos se extraen dos canciones. Esta es una, Aquí es, y también The Master Plan. I don't know what it is, the Habían publicado algún directo que otro, varios DVDs también en directo, pero no había habido un recopilatorio que de manera oficial recogiera lo mejor de Oasis, y lo hay a partir del próximo 21 de noviembre con ese Stop the Clocks. Y también se ha sabido que el próximo año los premios Brit, los premios oficiales de la música británica, les van a entregar el honorífico, ¿no? El que se da cada año a una personalidad, sin voto, sin categoría, simplemente por su relevante contribución a la música. Esperemos que todo esto, recopilatorio, premio a toda su carrera, no signifique el final de Oasis, sino que simplemente sea una especie de punto y seguido. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Nos gustan mucho los guiños de las bandas, digamos, alternativas al pop más comercial. Y por eso vamos a escuchar esta versión de un tema de Natalie Imbruglia. Además, hace apenas un par de años. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La canción se llama Shiver y está interpretada en esta ocasión por una banda británica que está a punto de aterrizar en nuestro país dentro del festival itinerante Winter Case. Enseguida hablamos del Winter Case. Son Máximo Park, Shiver. I don't know where I am, but I know it's all right. I don't know anyone around here, but I'm safe this time. I don't care where I am, but I know it's all right. I jumped the tracks, I can't get back, but I'm safe this time. 'Cause when you tell me stupid things like you do, I have to change the rules. I can't lose, 'cause I shiver, I just break up when I'm near you. It all gets out of hand. Yes, I shiver, I get pent up. There's no way that I know you'll understand. Talk and talk around it all, how'd we end up here? I'm in a rush, if I'd only stop and take my time. 'Cause with you, I'm running somewhere I can't get to. Yes, I have to change the rules, I'm with you. 'Cause I shiver, I just break up when I'm near you. It all gets out of hand. Yes, I shiver, I get pent up. There's no way that I know you'll understand. I never saw you again. Could I keep all this inside? If I never saw you again, could I keep all this inside? 'Cause I shiver, I just break up when I'm near you. It all gets out of hand. Yes, I shiver, I get pent up. There's no way that I know you'll understand. 'Cause I shiver, I just break up when I'm near you. It all gets out of hand. Yes, I shiver, I get pent up. There's no way that I know you'll understand. Bonita deconstrucción del tema Shiver de Natalie Imbruglia. Digo deconstrucción porque el tema ha variado un poco y hay que prestar incluso mucha atención para identificar el original, que es mucho más poppy. Grabado por Máximo Park e incluido en su último lanzamiento, que es un DVD llamado Found on Film. recoge un directo de los Máximo Park, también todos sus videoclips, y hay un CD extra con algunos temas en directo, bueno, un tema nuevo, esta versión, en fin, las típicas curiosidades. Máximo Park es una de las bandas punteras que van a estar en la edición 2006 del festival itinerante Winter Case. Es itinerante, lo vamos a explicar un año más, porque se celebra en diversas ciudades durante varias jornadas. Hablamos de Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao. Y como sería muy complicado enumerar los conciertos en cada una de las ciudades, pues os remitimos a que busquéis toda la información cercana a vosotros, la de la ciudad que os pille mejor, si es que queréis ir, en wintercase.com. Sí, os comentaremos que este año en Wintercase están los talentos de Magic Numbers, Máximo Park, Surfing Bichos, Violent Femmes, banda clásica donde las haya, The Breaks, también están The Spinto Band o The Bales. Mucho sonido independiente en esta nueva entrega de Wintercase. El domingo que viene además escucharemos algún sonido de otra de las bandas participantes. Hoy fue el turno para Máximo Park. Vamos ahora con un grupo que después de unos cuantos meses de curro intenso han conseguido hacerse ya un nombre en las listas americanas con un solo disco. Es una banda, un quinteto originario de Oklahoma, muy jovencitos ellos, que siguen pues esa estela de rock rudo que algunos llaman todavía post-grunge, aunque a mí me parece ya eso un error, porque el grunge ya pasó hace tanto tiempo que ya no existe ni el post-grunge. Y como digo, en las listas americanas están empezando a repuntar gracias a canciones como esta que escuchamos hoy. Hay además un oyente que nos escribe a menudo desde el norte, de la cornisa cantábrica, que estaba ahí diciendo: venga, probad un día con Hinder, probad con Hinder. Pues llegó la noche. El tema Get Stoned es el que abre el álbum Strange Behavior, la presentación de Hinder, y no son sorpresa. Just hear me out. If it's not perfect, I'm perfect until my heart explodes. I highly doubt well, I can make it through another of your episodes. Lashing out. One of the petty moves you pull before you lose control. You wear me out. With a makeup sex you're giving me, let's hash it out. Cause you're bitching and you haven't told me anything. Don't count me out. I can handle all the baggage that you're carrying. You wear me out. But it's all. We could end up making love instead of misery. But it's out. No estoy buscándome un puesto en el anda ya, pero el chiste lo tenía que hacer, lo de la sorpresa, no pude evitarlo. Son Hinder, Get Stone. En 4 minutos vamos a escuchar a Coldplay en clave latina dentro del recopilatorio que ya presentábamos hace algunos programas llamado Rhythms del Mundo. Eso será aquí en Ingravidez, juntos hasta la medianoche, 11 en las Canarias. No Gravity. Los 40 principales. Madrid. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And there's nothing left to guess now. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And now there's nothing left to guess now. Well, quick, let's leave before the lights come on. Cause then you don't have to see. Cause then you don't have to see what you've done. Well, quick, let's leave before the lights. Hello, I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from the band Coldplay, and we're very pleased that you're listening to Ingravidez. Swim against, put me down. tiene sus teorías y nosotros tenemos la nuestra, que pasamos a compartir con todos vosotros. Ingravidez en los 40 principales, efectivamente, son Coldplay con su tema clásico Clocks. Con el punto de vista del prisma de Buena Vista Social Club. Este álbum lo presentábamos hace un par de programas, se llama Rhythms del Mundo y se trata de pasar por el tamiz cubano un montón de canciones, algunas de ellas pues tan insospechadamente latinas, tampoco latinas, al fin y al cabo, como el Mother Way de Kaiser Chiefs, el Clocks de Coldplay, el Better Together de Jack Johnson o el Dancing Shoes de los Arctic Monkeys. Bueno, esa es la que pusimos hace dos programas. Enseguida Ashley, que ya sabéis que es muy cañera, nos ha comentado a través de mail que la versión de Dancing Shoes es una auténtica aberración y que el que la hizo se quedó descansado. Bueno, por encima de ese tipo de comentarios viscerales, este álbum es un recopilatorio de carácter benéfico que va a ayudar a una asociación llamada Artists Project Earth, que al fin y al cabo lo que lucha es para evitar que el planeta se nos vaya de las manos. Se trata de recaudar fondos a través del mundo de la música que faciliten la prevención y la ayuda en caso de desastres medioambientales, cambios climáticos, etc. Y hay muchas bandas que han dejado sus canciones para que sean pasadas al toquecito, al soniquete latino. ¿Qué ocurre con este Clocks de Coldplay? Por eso decía lo de que os iba a ser sincero. Que parece, cuando uno la escucha, que la canción fuese así en origen. ¿Y eso qué significa? Que la canción per se es realmente buena. Es parecido a como cuando tú ves un actor en una película y dices, joder, si es que me le estoy creyendo, creo lo que está interpretando, creo que ese actor es el personaje y eso significa que uno es buen actor. Luego está el portero de Aquí no hay quien viva, a quien no le queremos en ese personaje, pero al que no nos queremos en ningún otro papel. Clocks de Coldplay, Buena Vista Sound, Rhythms del Mundo, pronto a la venta. Tendremos tiempo en próximos programas de escuchar la versión de los Kaiser Chiefs o la de Franz Ferdinand de The Dark of the Matinee. Eso es punto y aparte, sin duda. Ya fliparéis cuando lo escuchéis. Vamos ahora con uno de los álbumes de la temporada. El disco se llama Sam's Town y es el regreso de Los Killers. Sabéis que van a actuar en Barcelona próximamente, único concierto en nuestro país, con todo ya vendido. Pues bien, comenzamos hoy un concurso que te llevará volando hasta Barcelona, a ti, a tu pareja, amigo, acompañante, y además te dará entrada al concierto. Don't you wanna swim with me? Don't you wanna feel my skin on your skin? It's only natural. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural. Único concierto en nuestro país de Killers el día 11 de noviembre en la sala barcelonesa Rasmatas, en la grande, en la 1. Hay tres salas para aquellos que no lo sepáis. Y allí los Killers hace ya algunos días que han colgado el letrero de todo vendido. Así que yo creo que este concurso es muy, muy apetecible y además lo vamos a poner pues bastante sencillito. No vamos a preguntar nada enrevesado sobre The Killers, sobre su último disco. Ya sabéis que se llama Sam's Town y en él se incluye esta canción, que va a ser el nuevo single, titulada Bones. Sino que vamos a preguntaros algo tan sencillo como ¿por qué The Killers se llaman así? ¿De dónde The Killers tomaron su nombre? Respondéis a ingravidez@los40.com. Recordaremos cómo se participa el próximo domingo, que es 5 de noviembre, pero ya el domingo siguiente, 12, habremos tenido que elegir el ganador porque el concierto es el sábado 11. ¿Qué haremos en este caso? Bueno, enseguida os digo cuál es el premio, aunque ya lo hemos comentado un poquito antes por encima. Pues el domingo 5, última convocatoria en antena de cómo se concursa, y el miércoles 8 entraremos en contacto con los dos ganadores. ¿Qué hay en juego? Pues dos personas se van a ir a Barcelona con acompañante incluido y vía avión, vía aérea, para ver a The Killers. El premio incluye pues a cada ganador dos billetes para él y para el acompañante desde Barajas hasta Barcelona, noche de hotel en habitación doble y, por supuesto, dos entradas para el concierto para que el que gane y su amigo, pareja, novia, novio, noviete, amante, pues lo pasen, pues yo creo que en grande, lo pasarán hueso, ¿no? Lo pasarán bones. The Killers en Ingravidez. Concurso de Killers en el asunto, ingravidez@los40.com. Nos decís por qué The Killers se llaman así, de dónde cogieron su nombre. Y por favor nos ponéis también todos vuestros datos personales, nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. Este concurso está limitado a mayores de 18 años, porque hay que pegarse ahí el viajecito. Y además, el que no nos ponga el teléfono en el mail de participación, pues no entrará en sorteo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que localizaros urgentemente. Ya os digo que el día 8 de noviembre llamaremos a los ganadores y, lógicamente, si no hay teléfono, pues no les podemos llamar y contactar con alguien por mail. A veces es complicado porque, yo no lo entiendo, hay gente que es muy perezosa para abrir el correo y tarda bastantes días en echar un vistazo a lo que le ha llegado. Bueno, concursazo el que os hemos montado con The Killers. Espero que sea de vuestro agrado, que participéis con entusiasmo. Y ahora, en Ingravidez, el regreso de Incubus. El domingo pasado fue estreno en el programa. Adelanto de Light Grenades, que así se llama su nuevo disco. El tema Anne Molly, son Incubus. Cloud is over. Mirádselo, mirádselo. Concurso del 99. Hoy era el día adecuado para escuchar esta canción, este clásico del año 99 de Muse. Sam Barne, el tema que abría su primer disco, So Biz. Aunque el disco explotó comercialmente a finales, mediados finales del año 2000, fue en el 99 cuando ellos lo pusieron a la venta. No fue cosa fácil, porque como digo, el 28 de septiembre del 99 salía este disco y fue un año después cuando la gente empezó a hablar mucho de Muse y cuando fue el grupo que estuvo en boca de todos. Durante ese año que transcurrió entre medias tuvieron mucho curro, tuvieron que darse a conocer, estuvieron en verano de 2000 actuando en el Doctor Music Festival en Asturias, todavía no eran lo que son hoy en día. De hecho, hoy en día son tres llenos como tres soletes que han conseguido Muse en sus conciertos en nuestro país. Estuvieron a principios de semana en Bilbao, después tocaron en Lisboa. El viernes lo hicieron en Madrid y anoche sábado tocaron en Barcelona, demostrando que son una banda que ha alcanzado ya su madurez y que tiene todavía mucho que ofrecernos. Su cuarto álbum suena esplendoroso, ese Black Holes and Revelations. Información relativa al programa, que el próximo domingo Muse serán protagonistas del mismo en la segunda mitad. Desde la mitad del programa, más o menos y media, y hasta la medianoche, 11 en las Canarias, especial Muse con la presencia de la banda. Todavía no sabemos si todos, si alguno, supongo que alguno, porque no suelen hacer promo los tres juntos, pocas veces les hemos visto, pero Muse estarán con nosotros confirmado ya. Ellos harán además la selección musical de ese tramo final del programa. Hoy estaba quedando un programa pues como esplendoroso, ¿no? Hemos complacido a Sara Fernández, que nos escribió con ganas de escuchar ese Clocks en la relectura latina del álbum Rhythms del Mundo, hace un ratito que lo hemos hecho, y lo que hay que hacer hoy también es recordar que el domingo que viene acaba nuestro concurso especial arranque de temporada Proyecto Apolo 10, así que todavía estáis a tiempo. El domingo que viene ya diremos el nombre de los 10 ganadores y además daremos el resultado de esa encuesta que hemos realizado entre los oyentes de Ingravidez sobre las 10 canciones que más hemos echado de menos compartir con vosotros en nuestras vacaciones de verano. Cogimos esas 10 canciones, hicimos un listadito, os las hemos puesto ahí en nuestro mini site de la web y también las recordamos en cada programa, como haremos a continuación, para que nos escojáis vuestras 3 canciones mejores. Cuando llega un mail les damos 3, 2 y 1 punto. Vamos haciendo ya la sumita y el próximo domingo diremos cuál es la clasificación final de esos 10 temas. También diremos el nombre de los 10 oyentes que se llevan un lote de camiseta de Placebo, vinilo 7 pulgadas de Hi-Fi, EP del tema All Sparks de Editors, incluyendo 5 temas, y chapa de los Arctic Monkeys. Cada uno de los 10 ganadores se llevará ese premio. Y vamos a recordar, como no, cuáles son los 10 temas de nuestra candidatura. Además, hoy, para no ser cansinos, no vamos a poner la rafaguita de cada uno de ellos, sino que simplemente os daremos la lista. Audioslave, Original Fire, Beck, Nausea, Deftones, Hole in the Earth, Dover, Let Me Out, Evanescence, Call Me When You're Sober, Jet, Put Your Money Where Your Mouth Is, Kasabian, Empire, Mando Diao, Long Before Rock and Roll, The Killers, When You Were Young, y Thon Yorke, cantante de Radiohead en solitario con Harrodon Hill. Tenéis que enviar un mail a ingravidez@los40.com. Última semana de recepción de mails. Si queréis mirar el listado, pues entráis a 40principales.com, programas, Ingravidez, y dentro de Ingravidez, concurso, y ahí está todo bien explicadito. Llevamos varios días escuchando Skin and Bones, tema nuevo del álbum en directo y acústico de los Foo Fighters, pero hoy vamos a comprobar cómo suena también en esa visión acústica y en directo uno de los temas más poderosos de toda la trayectoria de los Foo. Esto se llama Best of You, incluido en el nuevo disco de los Foo Fighters, a publicarse en apenas unos días. Skin and Bones, en directo y en acústico. I'm your fool. Everyone's got the chains to break, holding you. Were you born to resist or be abused? With someone getting the best, the best, the best, the best of you. With someone getting the best, the best, the best, the best of you. You gone and on to someone new. I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. Well, I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest. It's real, the pain. to heal the hope that starts the broken heart. You trust, you must confess, and some won't get it. The best, the best, the best, the best of you. With some won't get it. The best, the best, the best, the best of you. Espero, espero que os haya sabido rico el programa de hoy, porque yo creo que ha habido de todo y para todos los gustos. Volveremos el domingo que viene. Os animo a que concurséis con nosotros para poder ver a The Killers en Barcelona, también en nuestro proyecto Apolo 10. Y el cierre es de una recomendación, porque se nos ha pasado, yo creo que el que tengamos una sola hora del programa, pues es uno de los inconvenientes que tiene, el hablar de la próxima visita a nuestro país de Tool. La banda norteamericana vuelve de gira por el Reino Unido y Europa, y esta próxima semana estarán en nuestro país. Se ha cancelado el concierto del 3 de noviembre en Barcelona, pero se mantiene el concierto de la cubierta de Leganés del próximo 4 de noviembre. Tool con Mastodon como banda telonera. Por cierto, hablando de cancelaciones, recordamos que los australianos Jet se vieron forzados a cancelar sus dos conciertos en nuestro país de esta semana por enfermedad en las cuerdas vocales del cantante. Así que han prometido volver y parece ser que ya será el año que viene, para febrero por ahí, cuando los australianos Jet vengan a presentarnos su último álbum, su segundo disco llamado Shine On. Nos vamos, lo hacemos con Tool y el último single extraído de su álbum 10,000 Days. El tema se llama The Pot. Así que nada, que disfrutéis de la intensísima semana que tenemos por delante y hasta el domingo que viene. Chao, gracias por estar ahí. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the